Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Hola, yo te presento a mi yo verdadero. Así podría comenzar una película de suspenso con un momento revelador, un flashback y la voz en off. Hello me, meet the real me and my misfits wave life. Algo así me ocurrió a fines de 1992. Estaba en el cuarto año del secundario y fui a casa de un compañero para hacer un trabajo práctico. Obviamente, pasamos el rato escuchando las bandas que nos gustaban mientras soñábamos con aprender a tocar la guitarra y la batería para armar una banda. Yo estaba inmerso en las mieles de bandas como Queen, Iron Maiden y Deep Purple. El chino, que así le decíamos a mi amigo, me contó acerca de algo que había descubierto hacía poco. Por aquellos días no contábamos con internet para saber de qué hablaban las letras, y el cassette que tenía era grabado, así que tampoco las teníamos impresas. Por ello, tuvimos que conformarnos con leer los títulos para poder hacernos una idea de las temáticas abordadas. Pero ya desde el inicio, con esa entrada a pura rabia, quedé impresionado por la potencia de aquellas guitarras machacadas. ¡Hola, Megadeth! De más está decir que se lo pedí prestado, pero era su cassette más reciente y no lo largaba por nada. Por eso tuve que esperar varios días para que me lo grabara y corrí a encerrarme en mi habitación, algo que no me costaba para nada, a escucharlo una y otra y otra y otra y otra y otra hasta que se me acabaran las pilas. Le seguía el tema que se convirtiera en un himno y que cuenta con nuestra propia reversión. Exactamente, Symphony of Destruction. En 1994 se dio la primera visita de Megadeth a la Argentina. Había mucha expectativa por estos lares. Y cuando le llegó el momento al Symphony, la gente comenzó a cantar el ya célebre. El propio Dave Mustaine, guitarrista, cantante y líder de la banda, quedó desconcertado al principio. Pero luego comprendió el sentido del fervoroso canto y lo aceptó de muy buena gana. Como me suele ocurrir cuando descubro una banda nueva, empiezo a buscar todo el material que tienen. Así fue como llegué al increíble Rust in Peace, virtuosismo con todas las letras. La Filarmónica del Colorado, como la bautizara el legendario conductor y productor radial Norberto "El Ruso" Berea. El Colo, a quien rebautizamos así por estas latitudes, no es otro que Dave Mustaine, guitarrista, compositor, cantante y líder de la banda, por la que ha pasado una gran cantidad de músicos increíbles tales como Marty Friedman, Kiko Loureiro en guitarras, Nick Mensah y Jimmy DeGrasso en batería y David Ellefson en bajo. Ese álbum comienza con Holy Wars, The Punishment Due, un tema parcialmente inspirado en The Punisher, aquel personaje de cómic que también nos vendría en Argentina por estos tiempos. La intro de Hangar 18 es otro clásico indiscutido. He intentado jugar con ella varias veces. De hecho, en algunos de mis recitales hacía una versión arpegiada adaptada a un tema mío que se llama Carne de Cañón. Junto con Hangar, mi tema favorito de este disco es Tornado of Souls, con ese solo increíble a cargo de Marty Friedman. We'll be right back. O también, lo increíblemente lleno de recursos de este animal de las seis cuerdas para sacar una genialidad como la del solo de High Speed Dirt del Countdown to Extinction. En sus inicios, Dave Mustaine había sido guitarrista de Metallica. Un día lo despertaron con el bolso armado, el equipo de guitarra embalado y un boleto que lo llevaba a la otra punta de Estados Unidos para comunicarle que lo despedían de la banda. Con mucha rabia y más aún por decir, el Colo comenzó a dar forma a lo que sería su siguiente proyecto. El nombre le llegó por casualidad. Miraba la televisión y en el programa repetían apocalípticamente el término Megadeth, mega muerte. Le gustó cómo sonaba, pero le quitó la letra A para darle un toque más rockero. Así fue como nació la Filarmónica. Un aspecto que me encantaba de Mustaine a fines de los 90 era que salía a tocar vestido de blanco, con muñequeras al tono, en clara contraposición al uniforme de James Hetfield, cantante de Metallica. Ya había padecido algo en mis tiempos de banda punk cuando me decían «Esa remera no es punk» o «Esa base de guitarra no me gusta porque suena más heavy». Visto que siempre estuve en contra de los grilletes, este aspecto de Dave... Sí, le digo Dave porque paramos en el mismo bar a tomarnos unas cervezas. Me pareció genial. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Emilio Ilenfeld y soy guitarrista y cantante de Germinal. Bueno, quiero contar mi historia con Megadeth. La verdad que es una banda que escucho desde toda mi vida prácticamente. Tengo 50 años. La primera vez que escuché fue en 1987, creo. Había salido recién su disco So Far So Good y al toque enganché el cassette de Peace Cells y me voló la cabeza. Después, bueno, llegaron al éxtasis compositivo ya con Rust in Peace y bueno, yo también estaba empezando, por así decirlo, con la guitarra y siempre me pareció un desafío tocar las canciones de Megadeth. Y luego con el tiempo me fui enterando de la historia de Mustaine, de su infancia, sus problemas de adicción, sus problemas de salud y como siempre el tipo siguió adelante pese a todo. Y bueno, y la verdad que eso me pareció muy, muy, muy rescatable de él como persona. Así que siempre, siempre lo llevo en el corazón. Es una banda que siempre la voy a llevar en el corazón y siempre voy a tomar el ejemplo de Mustaine como un ejemplo de resistencia ante las cosas desafortunadas de la vida. Un abrazo, mucha, mucha suerte, muchos éxitos. El disco Cryptic Writings me impactó de primera escucha, con temazos tales como Trust y su versión en español, A Secret Place y el increíble She-Wolf con el solo de guitarras armonizadas al final que me volvía loco. En 1998 conseguí mi primer trabajo de oficina. Un día estaba trabajando cuando en la radio anunciaron que transmitirían el recital acústico de Megadeth. Me quería morir. No me había enterado y ahora lo tendría que escuchar por radio. Fue increíble, en un pequeño auditorio y un detalle que se apuntaron con el público argentino, ya que el propio Marty Friedman comentó que era el único lugar del mundo en donde lo habían hecho por segunda vez. Chantel. Atención, nos llega un mensaje en exclusiva. Un amigo que fue a un show de Megadeth con Black Sabbath cuenta que había ido con el auto de la hermana y se habían quedado en Quilmes. Entre la espera de la grúa y el mecánico, se acercó la hora de inicio del show. Afortunadamente llegaron en el momento preciso en el que comenzaba el primer tema. De hecho, aún conserva la entrada sin cortar porque pasó corriendo con tanta decisión que los empleados de seguridad no tuvieron tiempo de atinar a detenerlo. Con este amigo solíamos escuchar mucho heavy metal mientras trabajábamos. Y de pronto caí en la cuenta que llevaba años disfrutando de la música de Megadeth, pero nunca había comprado un disco original. Por eso decidí que el siguiente álbum sería el primero en mi lista. La semana del lanzamiento de 13 íbamos todos los santos días durante la hora de almuerzo a una gran cadena de discos y preguntábamos, cual Bart y Lisa, hola, ¿tenés el nuevo de Megadeth? Y el empleado, con su voz más robótica, respondía con un lacónico, no, pero dense una vuelta mañana. Así, llegamos al viernes donde finalmente tuvimos suerte y salimos cada uno con su flamante CD. Hace muchos años, cuando comencé a tocar en bandas punk, la mayoría escribían letras combativas y trataban de sonar crudos. Desde hace un buen tiempo a esta parte, siempre a nivel general, el sonido parece haberse suavizado y las letras apuntan más hacia el lado «Nena, te extraño y te olvido con una cerveza en la esquina». Una vez un conocido me preguntó qué me parecía su banda punk, por decirlo de alguna manera. Y recordé esta genial frase que pronunció Dave Mustaine cuando le preguntaron acerca de la versión de Anarchy in the UK de Motley Crue. Cuando entras en un bar, ves que hay dos tipos de servicios. Bueno, esto es igual. Tienes una versión para hombres y otra para nenas. No sé por qué salió con esa voz de doblaje, innecesario totalmente. A fines de 2010 grabé un disco conceptual que se llamaba Perdido en Ladinland. En 2014 salió la continuación, que era Perdido en Ladinland 2. Recordé que en 2001 Megadeth había publicado el disco The World Needs a Hero, que contaba entre sus temas con Return to Hangar, una continuación del clásico Hangar 18. Eso me inspiró para tomar el tema que abría la primera obra conceptual Perdido en Ladinland, Bienvenidos a Ladinland, y escribir una suerte de continuación, siguiendo el mismo patrón, quizás un leitmotiv, para abrir la secuela, El Perdido en Ladinland 2, con un tema que se llamó De Regreso a Ladinland. Y todo surgió a partir de Return to Hangar, que en alguna gira lo tocaban a continuación de Hangar 18. Megadeth también tiene su propia mascota, quien ha aparecido en la portada de algunos de sus discos. Posteriormente llegaron al cómic con Crispy Writings of Megadeth y hasta han editado un DVD en vivo en la Argentina. En una de las escenas se lo puede ver al Colo tocando la guitarra en Plaza Francia rodeado de fans. En otra oportunidad, ha tocado sentado en la escalera del hotel donde se alojaba para unos cuantos afortunados que pudieron presenciar dicho momento. Aquí en la Argentina tenemos la fortuna de contar con Melodeath, una banda tributo acústica que recrean de manera increíble las canciones de la banda con un formato más despojado que permite demostrar la musicalidad de las composiciones originales, así como la versatilidad y creatividad de los músicos. Inclusive se dieron el gusto de tocar algunos temas en The Kilkenny con Dave Ellefson de invitado. Podría estar horas hablando de Megadeth, Pero ni vos te quedarías a escucharlo ni yo a editarlo. Por eso nos vamos a ir con Melodeath y su versión de Tornado of Souls. Nos reencontramos en una semana para más. No, Dave, para más juglaridades. For me.